Buen día, Pablo, ¿cómo está? Bien, ¿vos? Bien, gracias. Bueno, análisis de lo que han escrito, vienen escribiendo, Clarín, La Nación, Infobae, me imagino el día de hoy. Sí, bueno, contrariamente a lo que pueda parecer, no hay mucho para decir, porque es una un despliegue periodístico, una forma de decir, sí, muy previsible, donde, bueno, obviamente, los buenos son los que están en contra de Cristina Kirchner y quienes defienden a Cristina Kirchner son todos o delincuentes o están equivocados. Sí. Es una división muy terminante, no hay ningún matiz, o casi no lo hay, así que la cobertura de este alegato de este fiscal Luciani, que ya viene siendo anticipado este alegato desde fines del año pasado, ¿no? Que sí, empezó a decirse en espacios de estos medios que iba a ser un alegato muy duro, que la iba que iba a representar la condena política definitiva para Cristina Kirchner. Bueno, todo eso se ha cumplido, porque estaba expresamente organizado y había un guión escrito con los pasos que se iban a ir siguiendo día por día hasta llegar a este resultado. Ahí no hay ninguna novedad, digamos, así como sabemos hoy, porque también está apareciendo en estos mismos espacios, que entre fines de noviembre y diciembre el tribunal la va a condenar a la vicepresidenta. Ahí por ahí se abrió una posibilidad de que el momento exacto se deje para después de la feria judicial de enero, de manera que impacte más directamente ya en un clima de pre-campaña electoral, digamos. Eso lo irán midiendo momento a momento, pero la condena obviamente ya está escrita. El tribunal está trabajando para eso. El rechazo a cada una de las presentaciones de la defensa también anticipa el mismo resultado. Luego esto irá, se apelará, irá a una cámara de casación que también es contraria a la vicepresidenta, fue armada por el macrismo, y luego irá a la corte, que seguramente también se va a pronunciar en el mismo sentido. Lo que están lamentando hoy algunos columnistas, como lo dice un título de Infobae, es que nada de esto va a ocurrir para la campaña del año que viene, porque los plazos procesales, salvo una manipulación muy grosera, imaginar, pero demasiado alevosa, pero los plazos procesales no permitirían que este periodo de este fiscal Luciani de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos esté disponible el año próximo. Así que bueno, pero además de todo esto, lo que se empieza a leer, y que creo que algo habíamos anticipado ya en ocasiones anteriores, es las maniobras que van a seguir, porque no es que acá se llegó a la estación terminal de esta forma de actuar de la justicia gobernada por corporaciones nacionales e internacionales y por la derecha política. Hoy mismo Clarín está diciendo algo que ya anticipó con insistencia Joaquín Morales en La Nación, que es que habría que producir una especie de entrecruzamiento entre todas las acusaciones a Cristina Kirchner. Entonces, lo que se sostiene, o por ejemplo, todo lo que usó el fiscal Luciani en este juicio por la obra pública en Santa Cruz, podría usarse en otros juicios. Morales Solá llegó a hablar de un mega juicio, un solo juicio contra Cristina Kirchner, en el que toda la prueba, o lo que ellos definen como prueba, todas las acusaciones, para mejor decir, sí, que están circulando, se usen alternativamente para cada momento que el proceso lo requiera. Así que es una modalidad bastante insólita que se da de cabeza contra el Código Procesal, ¿no? Sí. Y que el columnista de la Nación le está atribuyendo al camarista Llorens, un camarista muy ligado al macrismo, también apareció ahí en la banda de los Abrojos, la quinta de Macri, visitante frecuente de Macri cuando fue presidente, así que está muy lejos de ser este alegato de este fiscal el punto final de esta operación. Más bien es una escala más, ¿no? Sí, bueno, algo de lo que hizo Luciani durante el alegato es mezclar otras causas y traerlas y mencionarlas en este juicio, que no se estaban jugando, digo, habló de Otesur, por ejemplo, que no tiene que ver con esto. Absoluta impunidad para alterar las normas de procesales, digamos, claro, ¿no? Porque no hay que ver la pertinencia de cada uno de los elementos que cualquiera de las partes involucradas en un juicio va mencionando cuando está en curso un proceso. Así que bueno, la alevosía, digamos, viene de hace mucho tiempo, y lo que uno no puede dejar de mencionar es la evidente incapacidad del gobierno del Frente de Todos para enfrentar esta situación en el Poder Judicial. Digamos que ahí el fracaso del Frente de Todos es muy estruendoso, ¿no? Porque la verdad es que desde que asumió, sí, lanzó un proyecto de reforma que nunca prosperó, pero no tuvo ninguna capacidad política para seguir ni siquiera manteniendo el debate público en torno de la situación en la que está la justicia. Así que ahí hay un problema que está bien, uno lo puede considerar como un problema del Frente de Todos, pero en realidad se puede considerar como un problema relativo al estado de los sistemas democráticos más allá de la Argentina, porque sí. Veamos lo que ha pasado en Brasil. A partir de una manipulación de la justicia tan alevosa como la que se está viendo aquí contra Cristina Kirchner, fue proscripto el dirigente político que iba a ganar la elección pasada, Ignacio Lula da Silva. Luego la justicia corrigió eso, pero ya sometió a Brasil a 4 años de un criminal como Bolsonaro, ¿no? Sí. Que además de ser quien es en el aspecto personal, su brutalidad, su violencia y todo lo que conocemos, tomó algunas medidas de fondo en Brasil que habrá que ver si Lula puede revertir, como por ejemplo la desnacionalización del petróleo. Y ahí ese tipo de situación es por ahí lo que está detrás de todas estas gigantescas maniobras políticas, ¿no? La soberanía de los países, la capacidad de los países para manejar los recursos económicos en función del interés nacional y en definitiva la fortaleza de las democracias para gobernar los países, ¿no? Me parece que eso está en discusión, y me parece que eso es lo que el Frente de Todos no logró poner siquiera en evidencia, que la democracia en Argentina hoy por hoy no tiene el sustento suficiente como para enfrentar a una mafia judicial como la que asaltó Comodoro Py acá en la sede de la Justicia Federal y la domina Augusto el Tercer. Sí. Bien, Hugo, esto ha tapado, me imagino, un montón de otras cuestiones. Sí, claro. No obstante, subsistía hasta ayer en Clarín, en Infobae, sostenidos reclamos al ministro Massa para que haga el ajuste que prometió cuando asumió, ¿no? Claro. Y que haga la devaluación que le está pidiendo la patronal agraria. Había muchas notas casi todos los días diciendo que Massa tiene poco tiempo. El viernes pasado Clarín escribió que el plazo de Massa para hacer lo que tiene que hacer vence en la primera semana de septiembre, o sea, dentro de 10 días. Una advertencia que Clarín le atribuyó a fuentes de Wall Street, como siempre suele hacer, sí. Pero bueno, había un emplazamiento muy fuerte al ministro Massa para que haga el ajuste. En parte parece que Massa está respondiendo a eso porque habrá que ver la profundidad de las medidas, pero se anuncian una serie de ajustes en políticas nacionales, sobre todo las políticas nacionales de inclusión, que quedan prácticamente, según los títulos que leí, quedan prácticamente congeladas en lo que queda del año. Así que pareciera que Massa está obedeciendo, digamos así, ese mandato de los del Poder Económico Nacional e Internacional de hacer el ajuste que ese poder está reclamando. Vamos a ver, hay que estudiar cada una de las medidas y ver los efectos de lo que parece haber decidido apenas asumió el viceministro Rubinstein, recordado justamente por sus insultos a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Sí, sí, sí, tal cual. Sí, estaba viendo un título ahí que dice 200.000 millones de recorte en Conectar Igualdad, Procrear, obra pública, compra de vacunas. Sí, hay que, hay que ver. Si eso, hay que ver si eso es así, porque son títulos en un contexto donde la manipulación de la información está a niveles que uno a veces no logra imaginarse, ¿no? Bien, Hugo, muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Pasaba en su columna habitual aquí en Radio Kermés el periodista y escritor Hugo Muleiro, que nos trae este panorama de lo que andan diciendo, sobre todo Clarín, La Nación, Infobae, los medios del establishment.